cerraba sus ventanas. Buenas noches, esto es Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 208 del martes 7 de agosto de 2018. Muy bien, ahora sí, 20.05, Lisandro Murray, como todos los martes, operando los controles de Mendigo de Buen Fútbol, este capítulo 208, 7 de agosto, vísperas, ahora estamos de la votación en el Senado de la Nación, en un momento absolutamente histórico. Todos los momentos son históricos de la última Argentina de estos últimos añitos, pero lo de mañana va a ser tremendo, contundente. La cantidad de micros que de distintas instituciones, organizaciones han puesto a disposición para viajar a Buenos Aires es tremendo, ¿eh? Tremendo realmente. Va a ser mucho más de lo que imaginamos, seguramente. Abrimos este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 208, con María la Sirvienta del querido Juan Gelman. Y además de lo que se viene mañana, tenemos ganas de recordar, por supuesto, en este programa, la llegada del nieto 128, sin lugar a dudas, como noticia extraordinaria, maravillosa, entre tanta mala onda y mala noticia en la Argentina. Realmente la llegada del nieto, en este caso 128, nos pone a muchos muy felices, a otros probablemente no, seguramente que no, pero a la gran mayoría sí. Queremos recordar en este mendigo también, por supuesto, ayer 6 de agosto se cumplieron 5 años de la explosión en Salta 2141, aquí en la localidad de Rosario, que se llevó nada más y nada menos que 22 vidas y tantísimos otros heridos. Y bueno, y todavía estas familias están esperando, ¿no?, que la justicia reaccione realmente. Ayer, como todos los años, 5 años, me dice Lisandro, sí, 5 años ya. Nosotros andábamos por el Bolsón por esa época, cuando nos llegaba la noticia de esto que ocurría aquel 6 de agosto, hace 5 años atrás. Nos vamos a meter con eso desde ya. Nos vamos a meter también, por supuesto, con Hiroshima y Nagasaki, porque también para estas fechas se estaba produciendo aquello. Nos vamos a detener un poquito, porque el martes pasado lo anunciábamos, de la jornada que al día siguiente, el miércoles 1 de agosto, frente a la legislatura y adentro de la legislatura, lo que iba a estar pasando. Bueno, lo que iba a estar pasando hace una semana atrás pasó, y entonces hoy vamos a comentar un poco de esto. Vamos a ver si logramos escuchar alguna de las voces que se pronunciaron en lo que fue estas supuestas jornadas de debate propuestas por la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y que en realidad era una exposición de ingenieros agrónomos hablando de la agroecología, y por supuesto que está muy bien, pero no estaban planteadas como debate. Lo que sí, por suerte, fue abierto ahí en el hall de la legislatura, y había una lista para anotarse aquellos que quisieran poder expresarse. Y bueno, compañeros y compañeras de la multisectorial Paren de Fumigarnos, en su gran mayoría personas, vecinos afectados por las fumigaciones, pudieron expresarse. Fueron, creo que, 8 o 9 compañeros y compañeras. Y bueno, trajimos algunas de esas voces para poder hoy compartirlas. La verdad que bueno, salió bien. La movida afuera fue una movida cultural, desde las 11 de la mañana hasta altas horas de la tarde. Y bueno, pudimos, digo pudimos porque somos parte, y meternos en esa falsa jornada de debate para decir lo que hay que decir, ¿no? Estamos de acuerdo absolutamente con el fomento de la agroecología, de hecho presentamos un proyecto en ese sentido, pero hace años que se viene postergando a hablar de lo importante, de lo urgente, que son el uso de los venenos para producir alimentos en los campos de nuestras pampas, y son muchas, muchas las muertes ya a esta altura. A fines de octubre, el proyecto de modificatorio de la ley de agrotóxicos nuevamente, por cuarta vez, estaría perdiendo estado parlamentario. Y bueno, hay que seguir presionando para que los legisladores, la mayoría de los legisladores, siempre están las excepciones, por supuesto, se pongan a la altura de las circunstancias y legislen a favor de las mayorías. Bueno, vamos a tener todo eso. Tenemos... también queremos recordar algo a un personaje entrañable, sobre todo aquellos que, bueno, los hinchas de Boca, como yo, porque la hemos conocido, a la famosa Raulito. La Raulito, para fines de julio aproximadamente, hubiese cumplido años, este personaje tan querido, sobre todo por los hinchas de Boca, ¿no? Infaltable durante décadas en la cancha de Boca, amiga de todos los jugadores y dirigentes. Bueno, se transformó en un personaje a tal punto que, por supuesto, hay una película maravillosamente actuada por Marilina Ross, aquella Marilina Ross de hace algunas décadas atrás, que, bueno, yo recomiendo a aquellos que tengan la posibilidad de volver a repasar la película de la Raulito, porque Marilina Ross hace un trabajo extraordinario. Así que nos vamos a meter un poco en la vida, en la historia de la Raulito, con algún texto y algunas voces también. ¿Qué más? Bueno, si vienen algunas actividades que vamos a estar repasando a lo largo del programa. Nos vamos a meter también con una noticia buena que tiene que ver con la condena a los 7 policías involucrados con la desaparición de Daniel Solano. Cadena perpetua a estos 7 milicos. Así que nos vamos a meter también con esta noticia y muchas otras cosas que no vamos a adelantar, porque como hacemos siempre, después no cumplimos con todo lo que prometemos. Y eso no está bien, ¿cierto? Bueno, estamos en la Radio Popular Che Guevara, Santiago 2815, de la localidad de Rosario, acá en la popular Casita de la Memoria. radiochequevara.wordpress.com, ese es el sitio web a donde se puede sintonizar la radio, y en este caso Mendigo de Buen Fútbol. Le mandamos un abrazo a la Sole Alberini, que recién acaba de terminar su programa La Música es una Sola, con una invitada de lujo. Realmente escuchamos recién algunos temitas aquí en vivo, muy pero muy interesante. Así que le mandamos un abrazo, con la Sole, que partió raudamente porque estaba apurada. Y ya. 431-78-72 es el teléfono fijo de la radio. 431-78-72, teléfono fijo de Radio Popular Che Guevara. 341-357-5363, mi teléfono personal. 341-357-5363, mi teléfono personal. Mauricio Cornaglia, mi Facebook personal ya está abierto. Mendigo de Buen Fútbol, la página de Facebook del programa. Radio Che Guevara, el Facebook de la radio, por supuesto. Otra de las cosas que queremos recordar, y con eso nos vamos a meter en este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 208, de la mano de Caetano Veloso, que... ¿A dónde lo anoté? No me acuerdo. Acá está. El 7 de agosto de 1942 nacía. Nos metemos entonces en este Mendigo de Buen Fútbol, de la mano de Caetano Veloso. Thank you. chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador? Que não seguiu o Olodum balançando o pelô? E que não riu com a risada de Andy Warhol? Que não, e nem disse que não. Eu sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada e seu corte. Eu sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Cocóia, seu olho me olha, mas nem me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Candu? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor? Quem não amou a elegância sutil de Popô? Quem não é recôncavo nem pode ser é convexo? Sou um preto norte-americano forte, com brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Cocóia, seu olho me olha, mas nem me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Canô? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor? Quem não amou a elegância sutil de Bocô? Quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo? Tanto Hiroshima como Nagasaki eran poblaciones civiles y de escaso interés militar, elegidas con dos objetivos primordiales: causar el mayor impacto psicológico posible y hacer de la bomba atómica un uso espectacular y aleccionador. El 6 de agosto, a las 8:15 de Hiroshima y a 600 metros de altura sobre el nivel del suelo, fue detonada Little Boy, justo sobre la clínica quirúrgica de Shima. Horas después, decía el presidente norteamericano, hemos gastado más de 2.000 millones de dólares en la mayor apuesta científica de la historia y hemos ganado. Un avión de reconocimiento enviado por el Estado Mayor en Tokio describió lo que antes había sido la ciudad, como una enorme área de tierra calcinada y en llamas. El número de muertos iniciales se estimó en 80.000 personas y ascendió a 140.000 en los días siguientes. Nagasaki,

escalofriante. Todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante. Y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente. Ve las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente. Desesperados, los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Abuelas de Plaza de Mayo celebra el encuentro de otro nieto que durante 42 años vivió con su identidad cambiada. La lucha de 40 años de las abuelas de Plaza de Mayo tiene otro regalo de la vida. La noticia más esperada, la aparición de un nuevo nieto, el número 128. Pronto podremos conocerlo, sabemos que tomó con mucha alegría el encuentro con su familia biológica. Ya nos contará cómo ha vivido, porque no fue buena la vida que llevó. Sabemos, el trato no fue el que correspondía a un ser humano. Así que hay que ayudarlo, a que incorpore esta fuerza que tienen ellos, de todo el amor que tienen guardado, para pueda recibirlo y reparar de alguna manera tanto sufrimiento. Esta restitución de 42 años de amor no vivido, sí. Se trata de Marcos, que fue secuestrado junto a su mamá, Rosario del Carmen Ramos, en junio de 1976. Posteriormente, desaparecida en la provincia de Tucumán por la última dictadura cívico-militar. Sus hermanos y tíos expresaron el agradecimiento infinito a las abuelas de Plaza de Mayo. Una emoción grande. Me siento feliz de haber encontrado a mi sobrino. A ver, tenerlo en mis brazos después de 42 años. Pues yo lo conocía, pero en bebé, en 3 meses. Así que me siento profundamente feliz y agradezco a las abuelas, yo, que hemos podido lograr juntar con un nuevo miembro de la familia. Esta nueva restitución es la demostración de que la verdad y la memoria vence al olvido y al silencio. Las abuelas de Plaza de Mayo piden una vez más que las sigan acompañando en su búsqueda de los nietos apropiados durante la dictadura cívico-militar. La posibilidad de que un nieto se primero restituya su identidad, después conozca a su familia, estos tíos maravillosos que se mueren por conocerlo y por entablar una relación y por tratar de recuperar un tiempo perdido. Es una inmensa alegría y sobre todo es también la prueba clara de todo lo que aún nos falta, ¿no? Este caso particularmente enfocado en la provincia de Tucumán. Una vez más, las abuelas de Plaza de Mayo celebran por la vida. Ya son 128 los nietos recuperados. Pero saben que aún hay mucho por hacer en favor de la verdad, la memoria y la justicia. Muy bien, ahí escuchábamos entonces la noticia. Y entre otras escuchaban las voces, la voz de uno de los tíos de Marcos, el nieto recuperado, que todavía no lo conocemos. Muy, muy emocionado se lo notaba al tío. En la conferencia propiamente, directamente no se expresó, no pudo, evidentemente. Sí, sus hermanos. Y también se escuchaban sobre el final de este audio dos voces más, que son de dos nietos recuperados, que, bueno, que hoy trabajan a la par de las abuelas en esta tarea tremenda y hermosa, ¿no? Que llevan adelante. Así que, bueno, muy contentos por esto. Hijo entonces Marcos de Rosario del Carmen Ramos, que continúa desaparecida. Y es la segunda, es el segundo nieto recuperado en Tucumán. Sí. Así que bueno, muy contentos por esto, por supuesto. Claro que sí. Bueno, bien, vamos a empezar a saludar a la gente que se está ocupando de mandarnos algunos saluditos. Nuestra querida amiga Marianela Escoco. Mauri, te escucho mientras nos preparamos para viajar mañana. Que sea ley, aborto legal ya, dice Marianela. Claro que sí, así que bueno, muchas gracias Mari por estar ahí haciendo el aguante. Y me imagino con tanta, con la ansiedad y los nervios, ¿no? De lo que significa viajar a Buenos Aires y estar ahí presente en lo de mañana. Realmente una maravilla. Y tenemos que decir esto, vamos a pasar una galletilla, porque ya lo estuvo charlando y lo estuvo trabajando la Sole en el programa anterior, la música es una sola. 10 de agosto a las 20 horas en el Galpón de la Música, aquí de Rosario, desde ya, presentación oficial del colectivo Mujeres Músicas Rosario. Así es, ¿sí? Colectivo Mujeres Músicas Rosarios. Más de 40 artistas en escena, la pucha. Así que aquellas que no se quieran perder esta presentación oficial del colectivo Mujeres Músicas Rosario, pueden llamar al 431-7872, 431-7872, que es el teléfono fijo de la Radio Popular Che Guevara, y se pueden ganar dos entraditas, o sea, un llamado por cada entrada, una entrada por cada llamado, así queda mejor decir, ¿no? No salen las dos entraditas juntas. Hay dos entraditas, quiere decir que los dos primeros que llamen al teléfono fijo de la radio, que es el 431-7872, se llevan las entraditas para este 10 de agosto a las 20 horas en el Galpón de la Música, colectivo Mujeres Músicas Rosario. Más de 40 artistas en escena, así que no se lo pierdan. Esto es en el Galpón de la Música, este 10 de agosto a las 20 horas, 10 que es sábado, viernes. Viernes 10 de agosto, correcto. En el Galpón de la Música, presentación oficial. Colectivo Mujeres Músicas Rosario. Dos entraditas entonces para poder disfrutar de este espectáculo. 431-7872, 431-7872, teléfono fijo de la radio para poder llevarse las entraditas y disfrutar de este seguramente muy buen espectáculo. Muy bien, dicho esto, avanzamos y con algo, bueno, de las últimas horas, ¿no? Estas cuestiones, ¿cómo se llama esta mujercita? García Larraburu, ¿no? Esta senadora del Frente para la Victoria que dio vuelta, se dio vuelta como una media y parece ser que ahora estaría votando en contra del proyecto de ley. Pero hay algo interesante que yo no lo sabía. Bueno, por supuesto, no podemos saber. Aparte, una senadora bastante, para muchos de nosotros, bastante desconocida, si se quiere, ¿no? Pero algunos amigos que la conocen, que son de la zona, hoy, entre otras cosas, aclaraban esto en algún portal, en alguna red social, ¿no? La senadora del Frente para la Victoria, García Larraburu, hija de un importante empresario y esposa del dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes de Bariloche, tiene el tupé de decir que las mujeres pobres no abortan. Se le olvidó aclarar que no abortan en hospitales públicos o en clínicas privadas, quedando sometidas a la absoluta clandestinidad. Las consecuencias son claras: cuerpos mutilados y muertes diarias. Estaría bueno recordarle a Larraburu que su suegro estuvo en cana por violar reiteradas veces a una joven adolescente pobre, hija de una cajera de su supermercado, a quien también utilizaba para facilitar la prostitución entre sus amigos empresarios. Toma. El odio de la burguesía hacia la clase trabajadora no tiene nombre. Este 8 de agosto redoblemos la movilización popular. A los chetos que nos gobiernan y al oscurantismo clerical lo enfrentamos en las calles con independencia de clase. Aborto legal, seguro y gratuito, que sea ley, dice este amigo que conoce, parece, bastante a la familia de la impresentable senadora del Frente para la Victoria, García Larraburu, del bloque de la senadora que fue dos veces presidenta de la Argentina, ¿no? De Cristina, que parecía ser que todo el bloque ahí. Hay algunas especulaciones alrededor de esta tumba carnera para atrás. Bueno, en la Argentina hay especulaciones todo el tiempo, sobre todo, ¿no? Pero como tanta miseria dando vuelta, bueno, los tipos y las tipas de estas últimas, de estos últimos años, de estas últimas décadas en la Argentina, no pasa. Todos los minutos son especulaciones más especulaciones. Y bueno, una de las cuestiones que se balbucean por ahí es que, de aprobarse la ley, saldría, entre comillas, más o menos bien paradito nuestro presidente por el hecho de haber habilitado, ¿no?, el debate. Y ese detalle, por supuesto, que hace mucho ruido hacia adentro de las filas de nuestra expresidenta. Y entonces, para no asumir el costo político de votar en contra, como ya lo venía haciendo, sin haber llegado al recinto, pero siempre habiéndose negado sistemáticamente Cristina, entonces el costo lo estaría pagando esta senadora, ¿no? Son especulaciones desde ya, pero no es una especulación mía. Estoy reproduciendo algunas especulaciones que algunos están balbuceando por ahí. Son miserables, ya sabemos que son todos miserables, pero bueno, en este país a esta altura todo puede ser posible. Bueno, muy bien. García Larraburu. Comentábamos al principio del programa que también una buena noticia dentro de lo lamentable que significa una desaparición de una persona en democracia, como es el caso de Daniel Solano, ¿no? Pero bueno, 7 policías fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato, la desaparición y el asesinato de Daniel Solano, que es otra de las víctimas del modelo, ¿no?, productivo en la Argentina. Recordamos que Daniel Solano fue justamente detenido, secuestrado y desaparecido en su momento, precisamente porque Daniel Solano es uno de los trabajadores famosos golondrina, ¿no?, como se llama, golondrina, y que había ido a trabajar a Río Negro, pero que, bueno, cansados del maltrato, de la explotación y demás, había comenzado a protestar y a organizar a sus compañeros para cambiar su situación laboral, la situación de ellos. Y bueno, por este motivo, sin lugar a dudas, fue desaparecido. Y bueno, acá le llegó la condena a estos 7 policías. Vamos a leer brevemente esta nota. La justicia encontró culpables a 7 efectivos de la policía de Río Negro por la muerte del joven salteño. Para el tribunal, las coartadas de la defensa de los imputados no hicieron más que confirmar la responsabilidad de los uniformados. Otras causas paralelas analizarán la complicidad judicial, empresarial y gubernamental. Organizaciones sociales y políticas de derechos humanos ocuparon la sala para seguir la lectura de la decisión del tribunal. Hay que decir también que acá también las abuelas estuvieron acompañando, las abuelas de Plaza de Mayo, estuvieron acompañando a los familiares de Daniel Solano y a los organismos de derechos humanos. Gualberto Solano, hay que recordar también, falleció el 3 de abril de este año y fue quien, por supuesto, en su momento y de todo el tiempo, se puso al hombro esta batalla, esta lucha, que bueno, hoy finaliza, entre comillas, con estos 7 milicos con cadena perpetua, ¿no? Daniel Solano fue detenido tras protestar contra la empresa, recordamos, Expo Fruit, del grupo belga Unibeg, por las condiciones precarias en las que trabajaba y organizar a los trabajadores para reclamar sus derechos legales. De la causa original se desprendieron más de 20 investigaciones sobre desaparición de personas, trabajo esclavo, trata de personas, connivencia policial, empresarial, judicial y política y desprecio a comunidades originarias y a inmigrantes. Daniel Solano en su momento tenía 24 años y era oriundo de Tartagal, Salta, y desapareció en el año 2011 en Choel. Entre otras cosas, esta nota refleja también, hace un repaso de algunas cuestiones que viene bien siempre recordarlas, ¿no? Al principio, el gobierno de Río Negro apoyó, pero cuando vieron que se empezaban a vincular nombres de peso, se corrió de la escena. Después vino el secretario, cuentan en aquel momento, ¿no?, de Derechos Humanos de la Nación, recuerdan Martín Fresneda, pero cuando se le pidió por oficio la ayuda, no contestó nunca. La ministra Nilda Garré tampoco. Digo, para que vayamos recordando estas cuestiones, ¿no?, de qué lugar estuvieron siempre nuestros gobiernos que decían ser progresistas, de qué lugar estuvieron en este tipo de conflictos, en este tipo de, en algo tan tremendo, ¿no?, como es la desaparición de una persona de democracia. Y esta nota refleja también y recuerda que en el año 2013 la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández, declaró esto: hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado. Al contrario, estamos todos vivitos y coleando, decía Cristina en su momento, cuando había pasado, digo, Julio López, Luciano Arruga y tantos y tantas, ¿no? Y nuestro presidente, ¿qué hace? Como decimos siempre, ¿no?, viene a redoblar la apuesta, a ponerle la frutilla al postre. El 3 de noviembre del 2017, Mauricio Macri designó como embajador de Argentina en Estados Unidos a Fernando Oriz de Roa. ¿Quién es Fernando? ¿Cómo se llama? Fernando Oriz de Roa. Fue director justamente de la empresa en la que trabajaba Daniel Solano, Expo Fruit Sociedad Anónima. Está Cristina, que decía que no había desaparecidos en la Argentina, y nunca, que yo recuerde, y por favor háganmelo recordar aquellos que estén escuchando, si alguna vez se manifestó mostrando sensibilidad, acompañamiento para con la familia, no solo de Solano, de todos y cada uno de los desaparecidos en la Argentina en democracia durante su periodo y el de su marido, por favor, queremos saberlo porque yo no lo recuerdo. Y Mauricio Macri, por supuesto, directamente lo nombra embajador en Estados Unidos a el que fuera director de la empresa que mandó, que le pagó a los policías para que desaparezcan a Daniel Solano en el año 2011. Así las cosas. Bueno, cuando nuestro operador termine de hacer no sé qué cosa. Es una broma. Está haciendo un montón de cosas juntas, por eso. Tenemos a los dos Lisandro ahora.

La Raulito, balada para decir adiós, de Rodolfo Braselli. Todas las cosas y todos los seres la besan a una cuando una está enamorada. Todas la muerden cuando una está desolada. La muerden, o peor, pasan de largo. Yo vengo olvidada del sol, desolada. Hace hoy 17 años que me miré en un espejo por última vez. Encontré entonces a una mujer con el semblante agrio, con demasiada tristeza en los párpados, con callos de rencor entre ceja y ceja. Vi eso y me dije adiós. Adiós en voz alta. No quise romper el espejo para no agregarle más mala suerte a la suerte ya echada desde el día que fui parida. Parida y arrojada. Lo guardé al espejo envuelto en una media en ese baúl en el que amontono las esquirlas y jirones cansados de mi vida. Pero hoy de pronto mi mano izquierda buscó el espejo. Rápido lo encontró, demasiado rápido. Aquella soy, esta soy. ¿Qué ha hecho Dios, el tiempo, con mi espalda? ¿Qué ha hecho el dolor? Si me cruzara conmigo en la vereda no me reconocería. Pero no voy a huir de este rostro que ahora insiste en mirarme desde un cansancio sin retorno. Me escucho decir otra vez en voz alta. No me espera nadie hacia adelante, me espera nada. Mis hijos no tendrán hijos, porque hijos no tuve. Hombre no me queda. ¿Se posó en mí alguna vez un hombre? Nada vivo tengo para desear, para hostigar, para envidiar, para llorar. Nada vivo para soñar. ¿Tiene sentido que extrañe lo que no tuve? ¿Vale la pena que llore con lágrimas por lo irreparable que me sucedió? ¿Que llore por mi piel desgarrada y gris y mustia, por mi carne fracasada? A nadie espero, a nadie. Nadie me espera, nadie. El tiempo me traspapeló en la vida me gastó en el tiempo. ¿Y si busco el rostro de mi madre? ¡Ay! No lo encuentro. Solo escucho su tos con quejido y sangre. ¿Y si voy por mi padre? Lo único que rescato es su mano alcohólica soltándome en un reformatorio. Esto es lo que queda de mí. Mis uñas no asoman ni mis pestañas. Estoy sola, sin estar en mi pozo. Nadie, nadie para mirar mi soledad. Nadie cuando aquí yo no respire. Pero mañana será domingo. Iré al partido. Después, cuando vuelva, ¿qué haré con el silencio de mi soledad? No importa, pero mañana será domingo. Iré al partido. Espejo, escúchame. Después de mañana sucederá el lunes. Mi nuca ya no se alzará de la almohada. A la persona casual que le toque bajarme los párpados, encarecidamente le pido que no pronuncie que en paz descanse. Mejor diga que en gol descanse. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. La vida, honra la vida. Bien, 21:02, pasamos la frontera de las 21, nos metemos en esta segunda hora de Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 208 del 7 de agosto de 2018. Y recordamos, bueno, como nos recordaba recién Marianela, me imagino que a esta hora muchas están armando el bolsito para viajar y mañana estar presente ahí en el Senado de la Nación en este momento histórico. Vamos a ver qué resulta, está peleado el tema. Pero bueno, es una movida tremenda y maravillosa realmente. Vamos a intentar ahora hacer una chinada, se dice, ¿no? Trajimos dos audios de dos compañeros que pudieron, dos compañeros de la multisectorial Paren de Fumiganos, que pudieron ingresar a la jornada, entre comillas, de debate, propuesta y llevada adelante por la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Dos compañeros de la multisectorial, mejor dicho, muchos compañeros, por suerte, y compañeras de la multisectorial Paren de Fumigarnos, la mayoría de ellos vecinos afectados por las fumigaciones, pudieron expresarse. 3 minutos cada uno tuvieron para poder decir lo que, en este caso, creemos nosotros lo importante, hablar de los agrotóxicos, hablar de los venenos, hablar de las enfermedades, de las muertes que producen los agrotóxicos en las personas. Y bueno, trajimos dos audios de estos. Vamos a intentar reproducir. En este caso vamos a ver si podemos reproducir el audio de Jeremías Chauque, un queridísimo compañero. Hemos traído aquí alguna vez algunas reflexiones de Jeremías, que es de Desvío Arijón, una pequeña localidad costera de la provincia de Santa Fe, y donde con otras familias llevan adelante ya hace mucho tiempo producciones agroecológicas, teniendo que enfrentarse con todo, ¿no? O sea, con productores, con empresarios, han ido recuperando terrenos para poder producir sin el uso de veneno, y ahí están resistiendo y dándonos lecciones realmente de por dónde tiene que ir la cosa. Vamos a intentar reproducir entonces la voz de Jeremías Chauque. Palabra. Soy estamos intentando, lo vamos a seguir intentando, pero no lo logramos por ahora, porque no lo pudimos traer, en MP3, y entonces estamos intentando por otra vía, y bueno, lo vamos a lograr, seguramente antes de la finalización del programa lo vamos a lograr. Mientras tanto, y hablando de esto, hacemos un repasito entonces. Estuvimos el miércoles pasado en la puerta de la legislatura y adentro de la legislatura. En la puerta repudiando esta jornada para no hablar de lo importante, como decimos, ¿no? Hay tres proyectos fundamentales que están cajoneados ahora en la Comisión de Salud. Estuvieron cajoneados durante mucho tiempo en la Comisión de Agricultura, ahora hace ya más de 8 meses que están en la Comisión de Salud y no avanzan. Para fines de octubre, el proyecto de modificación de la ley de agrotóxicos estaría perdiendo estado parlamentario por cuarta vez. Los enfermos, las malformaciones, los abortos espontáneos, los nacidos prematuros, las muertes en la provincia de Santa Fe aumentan de manera alarmante. Y los legisladores, en su gran mayoría, no debaten lo importante. Estuvimos afuera de la legislatura repudiando esto, exigiendo el tratamiento de estos proyectos de ley, y muchos compañeros y compañeras lograron poder expresarse en esas jornadas, en donde previamente ingenieros agrónomos y otros personajes que estaban en la jornada simplemente hablaron de las virtudes, por supuesto, de la agroecología, con lo que seguro estamos de acuerdo, y de las famosas y peligrosas buenas prácticas agrícolas, diciendo y sosteniendo que mientras se apliquen estos venenos con cuidados y demás, no hay ningún problema. Nosotros decimos siempre que mientras sean, si son venenos, no existen buenas prácticas. Si son venenos, son venenos. Y de hecho sobran los testimonios, sobran los documentos, sobran los estudios que hablan de la enorme cantidad de enfermos y de muertos ya en la Argentina producto de las fumigaciones con veneno, ¿no? Alrededor de 400 millones de agrotóxicos por año se usan en la Argentina. Esto estaba pasando el miércoles pasado y a raíz de esto nos propusimos desde la multisectorial Paren de Fumigarnos organizar algunas asambleas en distintos puntos de la provincia con la idea de informar a aquellos que no lo estén del estado de situación, de dónde se encuentran estos proyectos y cómo viene la cuestión en la legislatura y de para pensar todos juntos cómo seguir, cómo transitar estos meses para lograr que la legislatura trate estos temas y que legislen a favor de la salud, del ambiente y de las personas fundamentalmente. La idea es invitar a todas las organizaciones sociales, políticas, gremios, instituciones y personas para entre todos poder diseñar los próximos meses, programar actividades y acompañar a los pocos legisladores que están haciendo fuerza desde adentro de la legislatura para así sacar favorablemente estos proyectos. Así que aquí en la ciudad de Rosario, lo vamos a recordar porque falta todavía un par de semanas, pero el día 23 vamos a estar reuniéndonos con todas las organizaciones que tengan interés en acompañar esta lucha. Vamos a estar reuniéndonos entonces en la ciudad de Rosario. El día 24 vamos a estar por la ciudad de Rufino, con gente de Rufino, pero de todos los pueblos vecinos. El 25 todavía no está confirmado, pero es muy probable que hagamos lo mismo en Arteaga, junto con vecinos de San José de la Esquina, de Arequito, de Chavás. Y para más adelante, ya para entrado el mes de septiembre, una jornada que todavía no tiene fecha, en la zona de Villa Constitución y las localidades vecinas. Mientras seguimos intentando, y ahora vamos por el segundo intento, de poder reproducir las voces de algunos de los compañeros del miércoles en la legislatura de Santa Fe. A ver qué pasa. Muchas gracias por darnos la palabra. Soy agricultor, pertenezco a una organización campesina con más de 40 familias agricultoras. Pertenezco a una red de agricultura ancestral con más de 15 pueblos organizados. Pensé que me invitaban a participar de una charla de agricultura, pero resulta que me encuentro con una charla sobre agrotóxicos, agroquímicos, digamos. Si vamos, yo los invito a que de una vez por todas hablemos de agricultura, hablemos de cultura en el campo, hablemos de derechos en el campo, hablemos de soberanía en el campo. Se terminó. Acá estamos los hijos de aquellos campesinos que no nos necesitaron a ustedes llevando venenos al campo, matando a nuestras familias, a nuestra madre tierra. Acá estamos sus hijos para recordarles a ustedes que son responsables de organismos públicos que nos vienen a decir a nosotros acá que no saben cómo regenerar un suelo sin una gota de la basura que venden. Acá nos vienen a decir que el agrotóxico es peligroso en nuestras caras cuando están mis compañeros, mis vecinos, mis hijos en el campo, encerrados en sus casas, compañeros que trabajan en la frutilla sin pulmones, con los hijos jugando con salbutamol en el bolsillo, con gente con leucemia, mi familia. Yo vivo en el campo en donde mis vecinos, solamente para citar a tres casos, tienen problemas con cáncer, con leucemia, con problemas respiratorios. Se terminó. Acá estamos los pueblos que vamos a poner las cosas en su lugar. Necesitamos que sean parte de una vez por todas de una discusión seria de agricultura. Alimentamos nosotros desde nuestros patios, desde una hectárea, media hectárea, alimentamos a más de 200 familias de esta ciudad. No necesitamos la basura que ustedes venden. Necesitamos que empecemos a discutir agricultura, soberanía, cultura, memoria, identidad, respeto de una vez por todas, porque acá estamos nosotros para poner justicia. Los esperamos en el campo, a ver si se animan a venir a decirnos en la cara y a traer su basura tóxica a nuestras casas, a venir a traernos su basura tóxica para que nosotros envenenemos los alimentos que le damos a nuestros hijos. Necesitamos una discusión seria acá, seria de una vez por todas, de agricultura, de cultura en la tierra. Necesitamos regenerar nuestros suelos, necesitamos dejarle un suelo soberano a nuestros hijos, necesitamos alimentar a nuestras familias. Necesitamos la semilla, necesitamos de nuevo que el saber ocupe el lugar en la universidad pública que tiene que ocupar. Necesitamos que los agrónomos no se reciban de vendedores de insumos, sino que el agrónomo vaya al campo a discutir con nosotros salud y a discutir con nosotros soberanía. Bueno, ahí escuchamos entonces, pudimos escuchar, gracias a los dos Lisandros, pudimos escuchar la voz de Jeremías Chauque. Contundente el compañero, contundente hablando desde las tripas, pero desde el conocimiento, desde la sabiduría. Y a dejarse de joder, ¿eh? El Jere terminó su discurso pegándole una palmada a la mesita, al estrado, no sé cómo se le llama a eso. En el propio hall de la legislatura, ¿no? Donde tantas barrabasadas se aprueban y tantas otras no se quieren discutir. Ahí estuvo la voz de Jeremías Chauque, que es la voz de los pueblos fumigados y la voz de los agricultores sanos. Los que necesitamos. Una maravilla. Vamos a intentar en unos minutos quizá poder reproducir otra de las voces de los compañeros, de otros compañeros, en esta jornada en el hall de la legislatura de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Pero me gustaba compartir un texto de Silvana Melo de hace ya algunas semanas atrás. Silvana Melo escribe en la agencia Pelota de Trapos, entre otros sitios. Y bueno, trajimos este texto en este caso. Dice Silvana Melo: 26 agrotóxicos en una cabeza de lechuga capuchina. Un ministro que es parte de la pesada herencia y que insiste en la equivalencia del glifosato y el agua con sal. Un equipo ministerial que abre las puertas a la fumigación indiscriminada para consolidar el modelo de agronegocios a costo de la mismísima vida. Un poder robustecido por empresarios y terratenientes en el rumbo contrario de todas las investigaciones científicas serias que han demostrado las consecuencias terribles sobre la salud de los seres vivos, de agroquímicos prohibidos que la Argentina sigue utilizando como si aquí no hubiera pasado nada. De fitosanitarios, como se deben llamar ahora, desde que el poder, definitivamente en manos de la riqueza concentrada, interviene también el lenguaje. Llamen como lo llamen, los 26 agrotóxicos de la cabeza de lechuga capuchina son venenos que los comunes mortales colocan en la mesa cotidiana, al menos los que sostienen el privilegio de una mesa con verduras, que siempre tuvieron buena prensa, pero los análisis del SENASA, al que periódicamente sobresalta naturaleza de derechos con una incómoda serie de muestras, están deshilachando su prestigio. Luis Miguel Echevere y su familia son dueños de parte de la provincia de Entre Ríos. Fue, y en los hechos lo sigue siendo, presidente de la Sociedad Rural. Hoy es ministro de Agronegocios. Junto a sus pares de Ambiente, Salud y Tecnología, anunció un manual de buenas prácticas que da las espaldas al sufrimiento de las víctimas del sistema. Centenares de miles de personas estragadas por el veneno de las fumigaciones indiscriminadas. Pata imprescindible de un modelo de capitalismo de incuestionable eficiencia. Justamente Echevere, semidueño de una provincia con los niveles de acumulación de glifosato más altos a nivel mundial, desde donde llega la mitad de los niños con cáncer que le pelean a la vida en el hospital Garraham o en el italiano. Justamente Echevere y la complicidad de sus pares, Lino Barañao con su metáfora del agua con sal, Sergio Berman, que es ministro de algunos ambientes, pero de otros decididamente no, Adolfo Rubinstein, que vela por la salud de algunos, pero descree de la enfermedad de otros, desembarca su manual de buenas prácticas y fitosanitarios en estas costas, donde el SENASA acaba de encontrar 20 miligramos de veneno en una manzana, 24 agrotóxicos, tal vez fuera la manzana de la discordia, la de todos los pecados, pero ya no es un alimento. Si tiene venenos, no es un alimento. A pesar de que el sistema Echevere y el modelo de producción basado únicamente en la desmesura de un rendimiento que destruye la vida, decida que eso es lo que hay que comer. Naturaleza de derechos que promete iniciar un camino penal cuando en agosto ponga sobre la mesa que el agronegocio está envenenando a la población en la Argentina y que el Estado es cómplice, le concedió a la cabeza de lechuga capuchina el privilegio de la primera plana. En paralelo a los anuncios de los lobistas y gestores de negocios corporativos que manejan los destinos de la nación. Mientras Echevere hablaba de fitosanitarios, la cabeza de lechuga capuchina enloquecía con residuos de agrotóxicos con efectos cancerígenos, 48%, neurotóxicos, 46%, y disruptores endocrinos, 62%. Pero el dato crucial pasa por la cifra que Patricio Leisegui, redondea, en iprofesional. El negocio de la venta de pesticidas en la Argentina mueve alrededor de 3.000 millones de dólares anuales. Entonces, el manual de buenas, buenísimas prácticas está basado en la folletería de Monsanto, Bayer, Syngenta y etc. Y no en las investigaciones de Andrés Carrasco, por nombrar a un científico inconveniente para Lino Barañao, el ministro hereditario, que aseguró que el glifosato es tan tóxico como tomar agua de más. Uno se puede morir por tomar agua en cantidad, dijo, y siguió siendo ministro como para siempre. El glifosato está en los tampones, en el algodón, en el río Paraná y en la lluvia que cae. Los agroquímicos organoclorados están en elevados porcentajes en la leche materna, en la cabeza de lechuga capuchina, en la albahaca, en la acelga, en las frutillas, en la chicoria, en el apio, en la espinaca hay carbofurán. Un veneno prohibido en Europa en el año 2007. Un arma letal dentro de una mandarina que mató a una nena en Burukuyá, que asesinó a 34 cóndares en Malargüe, a un niño en General Alvear, a 200 perros en Ignacio Correas La Plata, que bañó y mató a Diógenes Chapelet, 75 años, en un pueblito santafesino, y a 150 perros en Pirovano. Un arma letal con nombre de fantasía, Furadán, en manos de las buenas prácticas, de la producción y del rendimiento a costa de la vida. Buenas, buenísimas prácticas. Venenos para un futuro del que habrá que apropiarse un día de estos, antes de que se lo lleve la deriva. Perdón por la lectura, estuve bastante trabado. Esta es una nota de Silvana Melo, decíamos, de la agencia Pelota de Trapo, alrededor del anuncio, que ya lo hemos charlado aquí, de los cuatro superministros de hace algunas semanas atrás. Estamos intentando reproducir este segundo audio, que en este caso, si logramos hacerlo, es de un querido compañero que es abogado de la organización Capibara de Santa Fe, Rafael Colombo, que también pudo decir lo propio. Él y una compañera más, Natalia, también de la asociación, de la organización Capibara, pudieron expresarse para hablar desde otro lugar, ¿no? Ya no en el caso de ellos de afectados directos, pero sí de estudiosos en estas cuestiones y para también enriquecernos, para hacer aportes dentro del área que a ellos les compete. Estamos. ¿Podemos reproducirlo? Ahí va. Muy brevemente, en primer lugar nosotros queremos plantear que el sistema fáctico en relación a la práctica y aplicación de las fumigaciones en el país y en la provincia de Santa Fe es absolutamente incompatible con nuestro marco jurídico de raigambre constitucional y convencional. En primer lugar, es completamente incompatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, puntualmente en todo lo referido a la exhortación que se hace a las tres autoridades de los poderes del Estado a legislar en favor del ambiente y fundamentalmente a legislar en favor de la protección de la diversidad biológica, que también tiene jerarquía en el marco de un convenio, que es el Convenio sobre Diversidad Biológica, que al mismo tiempo también establece una serie de prescripciones sobre el valor inherente de lo vivo. Es decir, por un lado establece una exhortación referida a la protección de la salud de las personas y por otro lado establece una exhortación expresa referida a la protección del ambiente y de los derechos de la naturaleza que también están afectados por este drama. Al mismo tiempo, el artículo 41 de la Constitución Nacional plantea una referencia muy expresa a lo que son la noción de presupuestos mínimos, y los presupuestos mínimos tienen jerarquía constitucional. Por lo tanto, forman parte del bloque normativo federal y no pueden ser evadidos por ninguna legislación de carácter provincial y, por supuesto, por ninguna política pública del orden provincial también. En ese sentido, los presupuestos mínimos, a partir de la sanción de la Ley General del Ambiente, establecen muchos principios de política ambiental. Voy a mencionar solamente dos de ellos. El primero es el principio preventivo, que es un principio fundamental en materia de política ambiental y que establece que todas las prácticas ambientales tienen que establecer una prevención de los daños que puedan ocurrir o de los impactos ambientales que se puedan provocar, fundamentalmente tanto en el ambiente como en la salud de las personas. Y al mismo tiempo el principio precautorio, que es una exhortación específica que también tiene jerarquía supralegal, porque está expresamente reconocido en el Convenio sobre Diversidad Biológica, que establece que ante la incerteza o la falta de certidumbre científica sobre si una determinada práctica puede afectar al ambiente o la salud de las personas, hay que estar ante el cese. En ese sentido, la evidencia científica en relación particularmente al glifosato, a la tracina, al 2,4-D, que son los principales herbicidas utilizados en el país y puntualmente en la provincia de Santa Fe, según datos de Casafe, aproximadamente en 400 millones de litros, esos herbicidas producen un daño en el ambiente. Está comprobado y está certificado por la Organización Mundial de la Salud, un organismo al que permanentemente las autoridades del Estado hacen referencia que tenemos que seguir las recomendaciones que nos brindan. Al mismo tiempo, y dejando un poco, evadiendo toda la cuestión referida al marco constitucional ambiental, que ya de por sí, en sí mismo es contundente, queremos plantear que en el marco de la discusión federal que impulsaron los ministros Echeverri y Berman junto con los ministros Rubinstein y Barañao en relación a la discusión sobre la aplicación de fitosanitarios, entendemos que la noción de buenas prácticas es absolutamente incompatible con cualquier tipo de práctica que contemple la utilización de estos herbicidas de manera irresponsable como se la viene haciendo. Una práctica que contempla que estos herbicidas se lleven puesto a la salud, la vida y la integridad física de los habitantes de la provincia de Santa Fe, de Argentina y también de la región. Y finalmente, entendemos que la campaña Paren de Fumigarnos, de la cual nuestra ONG forma parte, es un núcleo que ha cosechado un nivel de adhesión nunca antes visto en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Existen más de 10.000 firmas que están a favor expresamente de los proyectos que se están discutiendo hoy y que tienen estado parlamentario. Existen más de 120 organizaciones públicas y privadas no gubernamentales que están a favor de estos proyectos que se están planteando para reformar la ley 11.273. Es decir, nunca antes en la historia de esta provincia hubo un nivel de legitimación popular tan grande, tan enorme, tan contundente que hace que se golpeen las puertas de esta legislatura y se exija la sanción y el cambio de una legislación que favorezca la vida y la salud de las personas. Muchas gracias. Bien, ahí logramos, gracias a los dos Lisandro nuevamente, escuchar al compañero Rafael Colombo, abogado, contundente también, desarrollando su exposición. La verdad que es un privilegio y un orgullo realmente caminar al lado de compañeros como estos. Tuvieron la oportunidad de decir lo propio justamente el hijo de Diógenes Chapelet, que hace mención Silvana Melo aquí en la nota, uno de los hijos de Diógenes Chapelet, muerto el 8 de enero, producto de las fumigaciones. Tuvo la oportunidad de expresarse Rosa, otra vecina, una vecina de la familia Chapelet en San Justo, que en 5 meses falleció su esposo y uno de sus hijos. También el compañero Facundo Viola, que es de Arroyo Leyes, afectado directo, él, su familia, sus vecinos, con vecinos muertos ya, producto de las fumigaciones. Un compañero de Pueblo Andino, Tito Pereira, el querido Daniel Romano, de aquí, del cordón tan afectado de la localidad de San Lorenzo, puntualmente. ¿Quién más? Me estoy olvidando de alguno de los compañeros, pero bueno, fueron varios los que pudieron. Horacio Brignone de María Juana. Me estoy olvidando de algunos, pero bueno, estos compañeros pudieron expresarse y romper con la monotonía que llevaba esta jornada, hablando de las buenas prácticas agrícolas. Pudieron decir lo fundamental, lo importante, lo urgente. Ahí mismo, en el corazón de la legislatura de Santa Fe, en donde no quieren tratar los proyectos de ley presentados ya hace mucho tiempo y que están a punto de perder estado parlamentario. Así que nos vamos a ir de este pequeño segmento con la convocatoria entonces a estas jornadas que estamos anunciando para el 23 de agosto aquí en Rosario, el 24 en Rufino, el 25 casi con seguridad en la zona de Arequito, San José de la Esquina, Arteaga, y para el mes de septiembre en la zona de Villa Constitución y aledaños. La convocatoria dice lo siguiente: en defensa propia por una Santa Fe sin agrotóxicos. Desde la multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, convocamos a las organizaciones sociales, partidos políticos, gremios, colectivos culturales, asambleas barriales y sectoriales, al encuentro informativo y organizativo por una Santa Fe sin agrotóxicos. Compartiremos y analizaremos el estado del paquete de leyes presentado en la legislatura provincial y, por otro lado, proyectaremos colectivamente las acciones a realizar en los próximos meses. Los pobladores santafesinos tenemos la necesidad de contar con una modificación a la ley 11.273 que regula el uso de agrotóxicos en nuestro territorio provincial. La legislación vigente tiene más de 20 años y es anterior a la incorporación de los transgénicos en el modelo productivo imperante. Hace más de 8 meses que el proyecto modificatorio está estancado sin dictamen en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Consideramos fundamental reformar la mal llamada ley de fitosanitarios para preservar la salud de todos los santafesinos, pero muy especialmente la de los pueblos fumigados. Si bien esta normativa no resuelve el problema del modelo productivo de fondo, preservaría la salud de los más afectados y crearía zonas para desarrollar producciones sin venenos. En dicha comisión también se encuentra el proyecto de ley de silos, que obliga a erradicar de las zonas urbanas los silos de almacenamiento del cereal envenenado. También espera tratamiento y aprobación de la Cámara la ley de fomento a la producción agroecológica. Es mucha la evidencia científica disponible de lo nocivo que resulta el modelo productivo basado en el uso de químicos y transgénicos. Entre ellas se destaca la recategorización realizada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 de los herbicidas glifosato y 2,4-D como probables y posibles cancerígenos. Sin embargo, el gobierno provincial y sus aliados insisten en mirar para otro lado, dilatar los debates serios e importantes, adoptar el discurso de las empresas productoras de venenos y permitir de esta manera el avance del genocidio disfrazado de progreso, minimizando los estudios, muchos, de profesionales dignos y de miles de vecinos afectados. El proyecto modificatorio de la ley 11.273, impulsado por la multisectorial, corre peligro inminente de perder una vez más el estado parlamentario porque se acaba el plazo legislativo para su tratamiento. Esta sería la cuarta vez que un proyecto para modificar la ley pierde vigencia, dejándonos a los pueblos fumigados santafesinos desamparados ante el ataque químico permanente al que somos expuestos. Claramente, hasta ahora la legislatura santafesina no ha querido tratar la nueva ley de agroquímicos, desconociendo el clamor de los vecinos de la provincia que luchan porque se respete el más básico derecho a estar vivos y no ser envenenados. Por una Santa Fe sin venenos, que sea ley. Paren de fumigarnos. Por el camino me voy, no tengo apuro en llegar, no, no. Poco tiempo para detenerme, tan solo quiero rodar. Voy con el viento detrás, va empujando mi andar, porque tan solo soy un barrilete. La tarde se va, porque soy sombra y soy luz, porque soy tierra y soy mar, porque soy grito que habrá de escucharse más allá, más allá, porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. Sol parece lluvia y el trigo verde. girasol. Bien, 21:36, nos estamos metiendo en la última parte de Mendigo de Buen Fútbol. Ahí escuchábamos al Rally Barrio Nuevo haciendo El Sol Parece Lluvia. Hacemos un repasito. Escuchamos al inicio del programa Reconvexo de y por Caetano Veloso. Recordamos que el hoy está cumpliendo años Caetano, 7 de agosto. Caetano Veloso en 1942 nació. Este divino, divino artista. Abrimos con eso este Mendigo de Buen Fútbol. Después escuchamos Soy por Yamandú y Tabaré Cardoso. Escuchamos a Marilina Ross haciendo Honrar la Vida. Después de escuchar el audio de un extracto de la película La Raulito, un extraordinario laburo de Marilina Ross en esa película, y trajimos esos 4 minutitos de ese monólogo maravilloso que tiene Marilina haciendo de La Raulito en esta película extraordinaria. Escuchamos también Cita con Ángeles de Silvio Rodríguez. Y nada más. Bueno, y recién decíamos entonces El Sol Parece Lluvia de y por Rally Barrio Nuevo. Una de las cuestiones que también pasaron en estas últimas semanitas, bueno, a partir del año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, este documental, ¿no?, de Tristán Bauer y, entre otros, Florencia Kirchner, ¿no?, y todo lo que pasó alrededor de esto, ¿no?, en su estreno, que una operación, que anarquistas sí, que anarquistas no, que encapuchados sí, que no. Bueno, Cineteca Documentales Anarquistas, un espacio, salió a reflexionar alrededor de esto, y bueno, me parece que viene bien para agregar, no sé si para sumar, pero bueno, seguro que se suma. Me parece que viene bien poder reflexionar alrededor de esto. A muchos nos hizo media cosita, ¿no? O sea, que algunos personajes hoy intenten mostrar sensibilidad alrededor de algunos temas en donde estuvieron siempre muy ajenos. Pero bueno, esto no es nuevo, esto es desde siempre. Los oportunistas y los que intentan lucrar con lo que nunca han hecho nada para colaborar. Y nos dice Cineteca Documentalistas Anarquistas, habría que decirle a Tristán Bauer, Florencia Kirchner, a la Patria Grande Producciones, que así se llama la productora, que Santiago no necesita película, porque ningún anarquista la necesita. Lo que el anarquismo y quienes llevaron esa bandera necesitan es reivindicación. Y eso incluye que no se hable del anarquismo como utopía irrealizable, cosas del pasado, o como grupo terrorista y desestabilizador. El anarquismo quiere que dejen de decir que los derechos laborales, humanos y sociales se deben a gobiernos progresistas, borrando de la historia la participación del anarquismo y sus idealistas. ¿Es malo que gente con poder haga una película sobre Santiago? Suponemos que no. El problema es que la película de Santiago va a ser una de las tantas cosas donde gente con poder, que se reduce a dinero y contactos, hagan una versión de los hechos ocurridos y probablemente un recorte intencionado de los ideales anarquistas. Porque no hay que ver la película para saber que no van a decir que una sociedad anarquista es posible, que el apoyo mutuo es mil veces mejor que el individualismo y el capitalismo, que una sociedad sin Estado es lo que Santiago y muchos otros, invisibilizados por los medios, queremos, porque confiamos ciegamente, pero también con convicción, que el ser humano no es un animal competitivo por naturaleza, sino todo lo contrario. ¿Está mal que hagan una película de Santiago? Claro que no, pero ¿cómo van a competir una película anarquista que hable sobre Santiago y los miles de idealistas que piensan como él? Ya hubieron películas donde el poder hablaba del guachismo y el paisanaje. Ya hubieron películas donde el poder hablaba de los pueblos originarios. Ya hubieron películas donde el poder hablaba del rol de la mujer. Ya hubieron películas donde el poder hablaba de la homosexualidad, los trans y todas las identidades de género. La hubieron películas donde el poder hablaba de negros, amarillos y rojos. ¿Qué le hace una mancha más al tigre, no? Hay una persona que habla mejor que nadie de Santiago Maldonado, y esa persona es Santiago Maldonado, con sus escritos, murales y hechos. Y al poder una sola cosa, de nada, porque parece que tuvo que venir un anarquista y un grupo de mapuches a enseñarles cómo reivindicar derechos. Santiago y Rafael viven. Y desde esa hora el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. El reparador de sueños. Muy bien, ahí pasaba otra vez Silvio Rodríguez. Silvio es un invitado periódico de a la mesa de Mendigo de Buen Fútbol, haciendo en este caso reparador de sueños. Ya nos quedan unos minutitos apenas para terminar este capítulo 208 de Mendigo de Buen Fútbol. Hay que recordar, no lo dijimos al comienzo, que este capítulo que estamos haciendo, terminando el día martes, aquí en Radio Popular Che Guevara, el día jueves, a partir de las 21 horas, se reproduce desde este mismo... ¿Me has enseñado una comida? Sí. Se reproduce entonces este capítulo del Mendigo de Buen Fútbol el día jueves, a partir de las 21, desde aquí mismo, desde Radio Popular Che Guevara. Y los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, provincia de Chubut, a la misma hora, el mismo día, o sea, el jueves a las 21, también reproducen este programa que estamos hoy finalizando casi. Así que muchísimas gracias a los compañeros de Radio Popular Che Guevara desde ya, y a los compañeros y compañeras de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, que ya hace un par de años que de manera muy, pero muy generosa vienen reproduciendo Mendigo de Buen Fútbol. Para nosotros es un orgullo, realmente, un privilegio, un mimo que nos hacen aquellos amigos que pudimos conocer en esos 2 años y pico que estuvimos viviendo en el Bolsón. Así que le mandamos un abrazo muy, pero muy grande a esos luchadores. No se pierdan, los que anden por la zona de la comarca andina, no se pierdan, vayan a visitar Radio Fogón, porque aparte está en un lugar sensacional y da gusto compartir ahí un rato con los muchachos. De paso, le pueden comprar una cervecita artesanal que ellos mismos elaboran, así que viene bien. Saludamos entonces también a los amigos de Monreal, que desde el año 2015 vienen acompañándonos, así que muchas gracias ahí a la esquina tradicional de San Lorenzo y Entre Ríos, Sándwich Monreal. Recordamos que estamos, todavía quedan unos minutitos para llamar al 431-7872 para llevarte una entradita para este hermoso espectáculo que seguramente va a estar pasando el día 10 de agosto, el viernes 10 a las 20 horas en el Galpón de la Música, presentación oficial del colectivo Mujeres Músicas Rosario. Más de 40 artistas en escena. Así que podés llamar todavía al 431-7872 y te llevas una entradita para ver el colectivo, escuchar el colectivo Mujeres Músicas Rosario, que se está presentando el viernes 10 de agosto a las 20 horas en el Galpón de la música. Bien. ¿A quién más queremos saludar? Bueno, a mi compañera Valeria y a mi niñita Luisa y a Sol también, que está acompañándolas como todos los martes a esta hora. Así que le mandamos un abrazo grande a las tres. Y queremos agradecer, este es otro mimo, realmente nos hace sentir muy pero muy bien, el extraordinario documentalista Miguel Mirra, este tipo fantástico, además documentalista de aquellos, histórico, comenzó con un grupo de personas un nuevo programa de radio, La Cuadrilla Social y Ambiental, así se llama, el 1 de agosto, el miércoles pasado, hicieron su primer programa con un invitado más o menos tuvieron, a Carlos Vicente, nada más y nada menos. Tuvieron un invitado especial en el primer programa a Carlos Vicente. El programa La Cuadrilla Social y Ambiental, dicen ellos, no es un programa de radio, es un proyecto que crece desde el pie. Entonces, hizo su aparición el miércoles pasado a las 19 horas, el primero de agosto. Y bueno, Miguel tuvo la loca idea, y nosotros estamos muy agradecidos, de invitarnos a participar y tener un micro, probablemente quincenal, en La Cuadrilla Social y Ambiental, para poder desarrollar alguna cuestión justamente social y ambiental de la provincia de Santa Fe. Así que le agradecemos muchísimo a Miguel Mirra y a todo el equipete de La Cuadrilla. Y a partir del 22 de agosto vamos a estar entonces con nuestra pequeña columna en este programa que acaba de comenzar el miércoles pasado. Mañana va a ser su segundo programa. Esto es en Buenos Aires, en la FM 102.5, La Colectiva, La Cuadrilla Social y Ambiental, conducido por Miguel Mirra y Eli Otero, del Museo del Hambre. Así que bueno, muchísimas gracias, le mandamos un abrazo desde aquí. Miguel Mirra suele visitar la ciudad de Rosario mucho, ha venido a dar talleres y a presentar sus producciones. Ah, correcto. Es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, La Colectiva. Así que, bueno, estamos hermanados con esta experiencia. Bueno, muy bien. Dicho esto, nos estamos yendo. ¿Sí? Gracias a los dos Lisandros que estuvieron ahí colaborando y mucho en las cuestiones técnicas, que yo soy un troglodita importante. Así que pudimos, lo que más me interesaba, o una de las cosas que más me interesaba, era poder escuchar a los compañeros que pudieron decir lo suyo y hasta golpear la mesa como el Jere Chauque en la propia legislatura, en la cara, en las narices de los que nos siguen hablando de las buenas prácticas agrícolas, pedazo de atorrantes. Así que bueno, nos estamos yendo de este Mendigo de Buen Fútbol, el capítulo 208 del martes 7 de agosto de 2018, recordando que este capítulo se reproduce desde aquí, desde Radio Popular Che Guevara, el jueves a las 21, el mismo día y a la misma hora, los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, radiofogón.blogspot.com, así la sintonizan para escuchar este capítulo de Mendigo de Buen Fútbol. Nos encontramos el martes próximo, nos vamos escuchando entonces Arbolito. Abrazo grande. Volver, el viento en la cara, volver, silencio montaña, volver, la fresca del amanecer.